lleno de música, lleno de información, lleno de datos y de programas especiales. Así que gracias nuevamente para una edición más. Ustedes nos permiten ingresar a sus hogares. En controles, Señor Cleo, y en las voces, Julio Chicaná. Iniciamos con el señor, con dos grandes, el señor Frank Sinatra junto con José José. El tema New York, New York, que es una canción compuesta por John Kander y Fred Ebb en 1977 para la película homónima de Martin Scorsese, donde fue interpretada por Liza Minnelli. Este film no obtuvo el éxito de taquilla esperado, sin embargo, la canción adquirió fama internacional. 3 años después, con la versión de Frank Sinatra, su letra, de tono entusiasta, expresa los deseos de triunfar en la ciudad que nunca duerme. La canción fue incluida en la popular lista de las 100 canciones más representativas del cine estadounidense en el puesto número 41. Por cierto, la versión que acabamos de escuchar pertenece al recopilatorio de Las 20 Triunfadoras de José José, publicado en 1982. Así que dos grandes, Frank Sinatra y José José. Como siempre, acompañándolos a ustedes este y todos los viernes en punto de las 19 horas, iniciamos con muy, pero muy buena música. Y vámonos con más, vamos a irnos ahora con un doble play, vamos a irnos con el señor Nat King Cole y el tema Get Your Kicks on Route 66. Y luego nos vamos a ir con Doris Day y el tema Sentimental Journey. Regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, won't you? Get hip to this timely tip. When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. get your kicks on Route 66. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation. Spend each dime I could afford. Like a child in wild anticipation, I long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. Back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home. This sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey home, sentimental journey Empezamos con más acá a Melómano. Nos fuimos con dos temas de dos grandes. El primero, Nat King Cole con el tema Get Your Kicks on Route 66. En español, mueve tus pies hacia la Ruta 66, o más comúnmente conocida como Route 66. Es una canción compuesta por el pianista, cantante y compositor estadounidense Bobby Trump. Es la más conocida de sus canciones y la que lo convirtió en una figura reconocida. Fue grabada por primera vez a finales de los años 1940 por el Nat King Cole Trio, convirtiéndose en un éxito inmediato. Después fue grabada por un gran número de artistas, llegando a convertirse en un clásico

Dean Martin con el tema You're Nobody Till Somebody Loves You. Buenísima onda con todos ustedes y como siempre agradeciendo su sintonía, gracias por permitirnos ingresar como siempre a su hogar, al negocio y también donde usted nos esté escuchando en la página web www.radiotgd.com en su dispositivo móvil o también en su radio receptor. Y pues como siempre agradeciendo a todos ustedes y los invito también para que en nuestro próximo y primer programa del año 2024 nos acompañen, porque iniciando el 2024 vamos a iniciarlo con buena y movida música. Vamos a estar dedicando el programa a un invitado musical, o más bien dicho a una agrupación de grandes músicos cubanos que va a ser la Afro Cuban All Star, así que no se lo vaya a perder, totalmente invitado para iniciar con buen ritmo el 2024 en la próxima edición de Melómanos. Vámonos con más música, nos vamos a ir con música del señor del jazz, el señor Sammy Davis Jr. con el tema Love Me or Leave Me, y regresamos para seguir platicando de más música acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Now there'll be no one unless that someone's you, you, you. I intend to be independently blue, blue, blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. More love for my love, it's your love for nobody else. Saba dooba doo the ooh, ooh, si doo you chooba ah, ooh. Buenísima la participación del señor Sammy Davis Jr. con el tema Love Me or Leave Me, ámame o Déjame. Es una canción popular escrita en 1928 por Walter Donaldson con letra de Kus Gang. La canción fue introducida en la comedia musical de Broadway, WAP, que se inauguró en diciembre de 1928. El tema del señor Sammy Davis Jr., Love Me or Leave Me. Buenísimo el tema. Recuerden, los invito a nuestro primer programa para el año 2024. Vamos a tener un programa especial con un ritmo diferente. Queremos también explorar, como buenos melómanos, otros ritmos, y en este caso queremos dar una vuelta con un poquito de jazz, con Afro Cuban All Star. Así que va a estar buenísimo este programa para inaugurar el 2024. Y si usted se perdió uno o alguno de los programas que se fueron emitidos en el 2023, puede buscarnos en nuestras plataformas Spotify, Evox o Google Podcasts. Simplemente búsquenos como Melómanos Radio TGD y ahí usted va a poder revivir este y otros programas, porque lo que sí es cierto es que cada programa es una cita musical diferente. Vámonos con más música, nos vamos a ir con dos grandes. Vamos a irnos con el señor Compassy y el señor Tony Bennett y el tema Life is a Song, So Let's Sing It Together. Y luego nos vamos a ir con el señor Louis Armstrong y el tema We Have All the Time in the World, tema oficial de las películas de la gente 007. Muy bien, nos vamos con más y regresamos acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Life is a song, let's sing it together. Let's take our hearts and dip them in rhyme. Let's learn the words, let's learn the music together. Hoping the song lasts for a long, long time. Life is a song that goes on forever. Love's old refrain can never go wrong. Let's strike the note Mendelssohn wrote concerning spring weather. Let's sing it together and make life a song. Strike the note Mendelssohn wrote concerning spring weather. Let's sing it together and make life a song. Viernes únicamente por Radio TGD. We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Empezamos con más acá, Melómanos. Nos fuimos con dos grandes. El primero, el señor Count Basie, junto con Tony Bennett, y el señor y el tema Life is a Song, Let's Sing It Together. La vida es una canción, así que cantémosla juntos. Tema compuesto por, originalmente por Fred Halter y Joseph Young. La canción fue publicada en 1935. Y luego nos fuimos con el señor Louis Armstrong y el tema We Have All the Time in the World. Tenemos todo el tiempo del mundo. Es una canción popular y un tema de la saga cinematográfica de James Bond, que es interpretada por el señor Louis Armstrong. Aparece en las películas On Her Majesty's Secret Service, estrenada en 1969, y en Sin Tiempo para Morir, del año 2021. La canción fue compuesta por John Barry y la letra escrita por Hal David. Muy bien, nos vamos a ir a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con el señor Bing Crosby y el tema Swinging on a Star, y regresamos con más acá a Melómanos. Particularmente diciembre es un mes mágico y festivo, lleno de celebraciones y de motivos por los cuales felicitar.

no se lo vaya a perder. Y pues gracias a todos ustedes, como siempre, por habernos acompañado en este 2023 con toda esta música y todos estos programas, y por sobre todo también siendo parte del soundtrack o de las canciones que pues seguramente lo acompañaron no solo en el programa, sino que seguramente le gustaron y que usted estuvo reproduciendo también por su cuenta, o tal vez los estuvo reviviendo también en nuestro formato podcast. Así que acompañándolos en el cumplimiento de todos esos propósitos de 2023 que ojalá hayan podido alcanzar, y si no, pues bueno, tenemos todavía tiempo para lograrlo. Vámonos con más música. Vamos a irnos con el señor Perry Como y el tema Between the Devil and the Deep Blue Sea. Y regresamos para seguir platicando ya en la recta final de nuestro programa. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I don't want you, but I hate to lose you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I forgive you, 'cause I can't forget you. You got me in between the devil and the deep blue sea. I ought to cross you off my list, but when you come a-knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I keep running back for more. I shouldn't hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You got me in between the devil and the deep blue sea. You got me in between the devil and the deep blue sea. I'd cross you off my list, but when you come a-knocking at my door, fate seems to give my heart a twist, and I keep running back for more. I should hate you, but I guess I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. You got me in between the devil and the deep blue sea. Seguimos con música de el señor Perry Como, Between the Devil and the Deep Blue Sea, entre el diablo y el profundo mar azul. Es una canción popular estadounidense publicada en 1931 con música de Harold Arlen y letra de Todd Coyler, y grabada por primera vez por Cab Calloway en 1931. Fue introducida al Cotton Club de 1931 y ahora es un estándar ampliamente grabado. Que por cierto, la versión que acabamos de escuchar fue del señor Perry Como. Buenísimo el tema que acabamos de escuchar. Y como siempre, siendo parte de su viernes y de su final de semana, acompañándolos con lo que usted esté realizando en la oficina o en casa. Muy bien, vámonos con otro tema. Vamos a irnos con la señora Peggy Lee junto con Nelson Riddle y el tema The Glory of Love. Y regresamos para ir ya despidiéndonos y obviamente de nuestro último programa del año 2023. Glory of love. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You've got to laugh a little, cry a little, before the clouds roll by a little. That's the story of, that's the glory of love. As long as there's the two of us, we've got the world in all its charms. And when the world is through with us, we've got each other's arms. You gotta win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love. That's the story of, that's the glory of love. That's the story of, that's the glory of love. And as long as there's the two of us, we've got the world in our. And when the world is through with us, we've got each other's arms. You gotta win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of. Y es de esta manera como llegamos al final de una edición más del programa Melómanos y como siempre acompañándolos a ustedes todos los viernes. También agradeciendo toda la compañía que nos dieron y que les dimos en este 2023. Nuestros mejores deseos para todos ustedes, un abrazo muy fuerte y nuestros mejores deseos para este 2024, que esté lleno de muchas bendiciones y de muchos proyectos y metas a cumplir. Y por sobre todo también de mucha música. Bien, y nos despedimos entonces, nos fuimos con música de Peggy Lee y Nelson Riddle de Glory of Love. Así que nos despedimos con un doble play del señor Mika Burns y el tema That's Life. Y nos saludamos hasta nuestra primera edición del 2024 en controles señor Cleo y en las voces Julio Checará. Muy feliz año. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. I know I'm gonna change that soon. When I'm back on top in June, that's life. Funny as it seems, some people get that kick stomping on dreams. Don't let it get me down, 'cause this whole world keeps on spinning round. Been a pauper, a pauper, a pawn and a king. I've been up, down, over and out. I know one thing. Each time I find myself flat on my face.

straight boy. It isn't worth a bean if you haven't got that ability to swing. The ability to swing. The ability to swing. The ability to swing. The ability to swing. It doesn't mean that thing if you haven't got the ability to swing. The ability to swing. The ability to swing. It doesn't mean nothing